está dicho y que por lo tanto entre nosotros ya no tenemos nada más de qué hablar. Pero se te olvida lo más importante, falta que me digas cómo te dejo de amar. Me dejas y nada te importa lo que estoy sufriendo, ni porque me miras que estoy llorando. Te compadeces de mí, me dices que fui para ti un capricho, y creo que con eso entre tú y yo ya todo está dicho. Y me escondí a llorar para que nadie me viera, para que nadie supiera que había perdido tu amor. Y me escondí a llorar sufriendo, ni porque me miras que estoy llorando. Te compadeces de mí, me dices que fui para ti un capricho, y creo que con eso entre tú y yo ya todo está dicho. Y me escondí a llorar para que nadie me viera, para que nadie supiera que había perdido tu amor. Y me escondí a llorar para que nadie supiera, para que nadie me viera cuánto me duele tu adiós. Para que nadie supiera cuánto me duele tu adiós.